Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Uno siempre hace planes, claro, demasiados planes. Hasta se la pasa planificando en los ratos libres. Aunque más no sean ideas sueltas, sí. Uno le llama a eso tener sueños. Pero claro, uno se conoce tan poco y conoce tan poco el mundo, que es probable que más que sueños sean fantasías. Pero bueno, qué sé yo. De una forma u otra, esos ejercicios mentales nos permiten comenzar a tomar decisiones, a ir atando cabos, a tejer redes, o por lo menos a dejar señales para advertirnos de no perdernos. Pero claro, por más sólidos que parezcan nuestros sueños, siempre son como un camino de migas de pan en el viento. Y de pronto, sin poder preverlo, todas nuestras coordenadas cambian. Y el mundo que conocíamos es de pronto algo ajeno, extraño. Así ocurren también los milagros algunas veces. Nos sacan de nosotros mismos y nos llevan hasta lugares de nosotros que desconocíamos. Pasa en la vida muchas veces que la vida no se guía por nuestros planes. Al fin de cuentas, ella sabe más que nosotros lo que en verdad necesitamos hacer. O si no lo sabe, improvisa de manera inesperada. Así es como de pronto nos topamos con la oportunidad de nuestra vida. Y nuestro rumbo ya no puede ser el mismo porque nosotros no podemos ser los mismos. Nos pasa a veces con el trabajo, otras veces incluso con el amor. De pronto todo toma un curso inesperado. Y uno tiene que desdecirse de tantas promesas, de tantos signos prolijamente amaestrados para que signifiquen cosas eternas. Pero de pronto las cosas estallan. Un vagón descarrila arrastrándolo todo y nos saca el nombre del rumbo esperado. Y aunque todo sea difícil, de pronto ocurre que un sueño llega inesperadamente a nuestra vida para que despertemos de otro sueño. We'll be right back. más allá de todas las buenas intenciones, a veces nos distraemos y entonces el dolor golpea. Pero no olvides que no es culpa del golpe. Ese es solo un momento de un gesto más grande, que comienza mucho antes y continúa mucho después de todo lo sucedido. Porque el dolor no está tanto en las cosas que nos golpean, sino en nosotros, justo cuando nos olvidamos que todo está en nosotros. A veces nos sentimos tan bien, tan seguros, todo es tan claro y transparente que nos sentimos maravillosamente bien. Pero claro, siempre es fácil sentirse bien cuando no hay dificultades. Y uno puede estimularse a pensar que todo continuará así por los siglos de los siglos. Pero tarde o temprano la vida nos pone a prueba. Solo para ver si estamos seguros de la respuesta, si aprendimos realmente la lección. Porque si algo se aprende, no se olvida en los malos momentos. Y ahí es cuando el golpe te sorprende. No lo esperabas. No de ese costado de la vida. Pero harías mejor en no olvidar que cada instante es una oportunidad de crecer, de aprender, de no olvidarte la dirección en la que vas. Sí, por supuesto, uno podría preferir que esas cosas no ocurrieran, que todo fuera más simple. Y podría serlo, tal vez. Pero la gente tiene la mala costumbre de no aprender de la fiesta. Así que el tiempo, preocupado en que no olvidemos lo importante, vuelve siempre con su golpe. A veces no lo imaginás siquiera. Recordá que la herida puede venir de cualquier lado, sobre todo de los lugares que menos esperabas. Y te parecerá que todos los corazones pueden ser capaces de hacer daño, pero no olvides ni por un instante que mejor resistir a la tentación de creer que todo viene de fuera. Vos sos el único que puede dar permiso al golpe para que se transforme en dolor. Vos sos el único que puede hacer que el golpe que sentís sirva como una lección. When the day is long and the night is yours alone, will you show you've had enough of this life? Hang on. Sometimes everything is wrong, and now it's time to sing along when your day is not alone. If you feel like letting go, when you think you've had this life, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends, and everybody hurts. Through. if you feel like you're alone. No, no, no, you are not alone. If you're on your own in this life, the days and nights are long. You've had too much of this life. Hang on, 'cause everybody hurts sometimes, and everybody cries. And everybody hurts sometimes. And everybody hurts sometimes. Hold on, hold on, hold. Hay lugares por los que uno pasa así, sin más, sin saberlo y sin recordarlo. Lugares que pasan por uno también, y uno estaba de paso y no se detuvo a mirar. Pero hay lugares de los que uno nunca saldrá aunque ya no esté ahí. Lugares que sirvieron de alimento a nuestros sueños. Lugares que han servido de cimiento a nuestros cielos. Un aroma en un patio, una luz cayendo a media tarde sobre un libro, una guitarra, un piano, una taza de café, la sonrisa de un amigo. A veces son cosas simples, tan simples que es increíble que uno nunca logre despegarse de ellas. Y también están esos lugares de los que uno no quiere confesar que estará encerrado allí de por vida, porque nunca supo salir. Porque tal vez nunca quiso salir y solo tuvo que aceptar de mala gana lo que la vida ponía ante nosotros. No hay peor viajero que el que no sabe salir de donde partió. Ahí tal vez yo tenga tu sonrisa, tus ojos como el margen después del cual ya no hago pie ni sé cómo hacer equilibrio con las palabras. Perdido definitivamente entre tu nombre, yo sobrevivo aquí, lejos. Pero sigo encerrado en ti como quien tiene el alma en cautiverio. Me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, ser más fuerte, o simplemente atravesar el tiempo sin andar dejando pedazos de mí por ahí, en cosas que ya no podré recuperar. Y sé que aunque siga aquí o me vaya más lejos aún, nunca lograré salir del laberinto tejido por tu ausencia. Me gustaría ser capaz de decirte todo lo que siento. Pero solo se me ocurre decirte que siempre estaré aquí, o ahí, con vos, en vos, sin mí. Hagas lo que hagas, nada va a cambiar esas verdades simples. Esas razones por las que siempre voy a estar ahí. Mm-hmm. Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that his old dog guitar. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Though I can sing a love song like the way it's meant to be, well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. And I will love you, baby. Always, and I'll be there forever and your pictures that you left behind are just memories of your different lives. Some that made you laugh, some that made you cry. One that made you have to say a goodbye. Would I give two of my fingers through your ear, touch your lips to hold you near when you say your prayers? Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, cause those words are mine to say to you, to the end of time. A veces siento que no te digo suficientemente que te amo, que apenas pronuncio por lo bajo las ganas de ya no tener que partir y quedarme de lleno en tu sonrisa. De todos los lugares para vivir, tu sonrisa sigue siendo el mejor de todos mis paraderos. Tu nombre es siempre una suerte de amuleto con el que enfrento los golpes recibidos por la jauría de los días. Los golpes que se deslizan lentamente hasta hacernos doler de lo que hicimos o de lo que quedó pendiente, y no poder ya atrevernos a hacer nuevos vuelos por aquellos cielos. Espero que entiendas cómo te hablan mis manos, cómo te pronuncia mi mirada sin retractarse ni un minuto, porque tuyos son los signos con los que la vida asombra a la vida y sigue siempre su marcha, su riesgo, su víspera, porque la esperanza siempre quiere una vez más y no sabe nunca tomar la última copa y despedirse. No del todo, no tanto, no de manera tan terminante. Por el contrario, rearmo mis nombres posibles para que los días no me sorprendan sin haber dicho lo suficiente. Pero si ves que me olvido, que no digo de manera absoluta que te amo, te pido que me agites como se agita a un olivo para que suelte su fruto, y me recuerdes que el amor siempre puede decirse mucho más, tanto más como estén dispuestos los equilibristas que aman. Si ves que a veces me entretengo en cosas sin importancia, te pido que no me dejes pasar de largo, como si me fueran a detener en un puesto fronterizo, y no me perdones si no exhibo mi mejor caricia como documento de que todo lo mejor que todavía tengo por decir tiene que ver también con el amor, con la pasión donde uno siempre revive y crece. Have I told you lately that I love you? And have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, and ease my troubles, that's what you do. To the one, to the one. A veces es difícil saber cómo fue que nos metimos en toda esta tormenta. Es difícil, te entiendo. ¿Cómo fue que comenzamos por buscar algo más y terminamos teniendo mucho menos? Quizás por eso. Pero cuando uno ve la luz tan fuerte que pasa por el costado, solo dice, vamos, tengamos un poco de esa luz acá. ¿Por qué no? Pero para entonces uno no se da cuenta que justo por eso las cosas se volvieron más oscuras. Cuando uno cree que el sol no es tan fuerte es que comienza a verlo más débil. Si lo hubiéramos visto a tiempo, tal vez ni siquiera nos hubiéramos embarcado en esas búsquedas, pero aquí estamos, vos y yo y nuestro mundo a medio destruir. Todo porque nos convencimos de que lo que había acá no era suficiente. Me gustaría volver de nuevo y hacer contacto. Siento como que todo esto no ha sido suficientemente real. O lo fue, pero solo porque lo temimos tanto que terminamos por causarlo. Volvamos un poco, regresemos. Tal vez si en vez de tironear cada uno para un extremo tratáramos de encontrarnos nuevamente. No sé, tal vez el problema no era ir tan lejos, sino llegar más hondo. Solo eso. Es fácil decirlo con el diario del lunes, lo sé. No es tan fácil mientras uno está en medio del ring y tiene que hacer algo. Y a veces uno no se da cuenta que lo que creía era una buena opción termina por causar la peor de las tragedias. No sé, tal vez podríamos detenernos un poco, tirarnos al piso y ya no levantarnos, o fingir un poco de demencia, solo para ganar tiempo, para evitar que las distancias sigan creciendo. Espero haber aprendido algo. Por supuesto, ahora queda la parte más complicada, que es demostrar justo eso, que aprendimos algo. Pero si no lo hacemos ahora, seguro después va a ser muy tarde. Take a seat right over there, sat on the stairs, stay late. The candidates are bare, and I'm unaware just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can just let you go. Oh, baby. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. Pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. I'm mission, regardless of my objections. And it's not about my pride. I need you on my skin, just come on and pull me in, just, oh baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle, no, no, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? Middle, in the middle. Middle, in the middle. Middle, in the middle. Middle. Esto fue Insomnia. Realización: Flojisto Producciones.